Si entonces os dijera alguno, acá o allá está el Cristo, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, los cuales harán grandes prodigios y cosas estupendas, a tal grado que si fuera posible, se engañarían hasta los mismos elegidos. Mirad que os lo he advertido. Si os dijeren, pues, está el Cristo en el desierto, no vayáis allá, que acá está en los cuartos interiores, no lo creáis. Pues así como el relámpago asoma en el oriente y relumbra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Donde estuviere el cadáver, allí se juntarán los buitres. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y las potestades celestes se bambolearán. Luego aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces se golpearán el pecho todos los pueblos de la tierra, al mirar cómo el Hijo del Hombre viene sobre las nubes del cielo, muy poderoso y muy glorioso. Y mandará a sus ángeles con una trompeta de retumbante sonido a juntar a todos los elegidos suyos de los cuatro vientos desde un extremo al otro del cielo. Que la higuera os sirva de comparación. Cuando sus ramas se ponen tiernas y comienzan a salirle hojas, entonces conocéis que ya se acerca el verano. Así también vosotros, cuando miréis todos esos acontecimientos, entended que ya se acerca, que ya está a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todas estas predicciones se cumplan. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pero ese día y esa hora no lo sabe nadie, ni los ángeles de Dios, ni el Hijo, sino tan solo el Padre. Así como sucedió en tiempo de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en los días que precedieron al diluvio comían y bebían, se casaban ellos y casaban a sus hijas hasta el día que entró Noé dentro del arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y exterminó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, a uno se lo llevan y al otro lo dejan. Estarán entonces dos mujeres moliendo en el molino, a una se la llevan, a la otra la dejan. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor. Tened bien entendido que si el jefe de la casa supiera a qué hora de la noche habría de venir el ladrón, estaría en vela y no dejaría que le horadasen las paredes de su casa. Pues así también vosotros vivid preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre.